Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radioactiva 97.9. Un feliz domingo para todos. Gracias por escucharnos. Somos Radioactiva. En Medellín, 102.3, Bogotá 97.9. Numeral Domingo Radioactiva. Si pueden conversar con nosotros, me dan una copia a mí, porfa. Arroba Juan Kiss 67. Steve Rubel fue uno de los fundadores de la que a la fecha nadie le ha quitado ese trono. Ha sido la discoteca más importante y exitosa de todo el planeta. Estudio 54, quedaba en Nueva York. Pues Steve Rubel, uno de los fundadores, entre otras cosas, la cerraron y los metieron a la cárcel por no pagar impuestos. Eso es muy complicado en Estados Unidos. En el 89 murió Rubel, uno de los fundadores de Estudio 54, por enfermedades y complicaciones a causa del SIDA. Tenía solamente 45 años. Muchos rock and rolleros parrandeaban allá. Mick Jagger, que está de cumpleaños, Paul Stanley, Rod Stewart, David Bowie, no, los que ustedes quieran, Debbie Harry, The Blondie, iba acá 8 días. Estudio 54. De regreso al domingo, aquí están los Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. 'Cause with the birds I'll share this lonely. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Domingos de Resurrección con Juan Keys en Radio Activa 97.9. llegó la hora del homenaje del Back in Black, pues es que si no celebramos nosotros Radioactiva, ¿quién más? Ayer fue 25 de julio, es el día exacto del lanzamiento del Back in Black en 1980, el primer álbum sin Bon Scott y el primero con Brian Johnson. Ese álbum es que no puedo decir la palabra que usamos en Antioquia, pero ese álbum es muy poderoso, ¿no? ¿Cuál es su canción favorita del Back in Black? Cuénteme. Numeral Domingo Radioactiva, en arroba radioactiva aquí en el piso, arroba Radioactiva Med, si está en Medellín, y arroba Juanqui67. Su canción favorita del Back in Black. Yo me peleo entre dos. Me gusta mucho Shoot a Thrill y me gusta mucho Hell's Bells. ¿Cuál es su favorita? Hagamos un homenaje. Escuchemos tres canciones de ese álbum. Viene Shoot a Thrill, Hell's Bells, que es la que abre el Back in Black. Y aquí está la que le da nombre al álbum. Feliz aniversario para este poderoso Back in Black. Yeah. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. We'll be right back.

escuchan Radio Activa. En Medellín somos 102.3, en Bogotá 97.9. En el año 99, en medio de Woodstock, que terminarían llamando Apocalypse Woodstock, se armó Troya. Todo estaba carísimo, la gente se quejaba mucho. Aparte de las entradas, pues la comida que vendían y el agua, que era para que se hidratara todo el mundo, estaba costosísima. Fuera de eso, se subió a la tarima Limp Bizkit y tocan una canción que se llama Break Stuff. Ahí fue Troya. Ahí comenzaron todos los desmanes en ese Woodstock, al que MTV llamó Apocalypse Woodstock. Oigamos esa canción de Limp Bizkit, Break Stuff. Antes, aquí está Creed, como para matizar con algo suave. With Arms Wide Open. I'm sure. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. De Resurrección con Juan Keys en Radio Activa 97.9. Right now I'm dangerous. We've all felt like shit and been treated. wanna step up. I hope you know I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. Pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. Pack a chainsaw. Your fucking face tonight! Come and get it! Un feliz fin de semana para todos. Gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado del radio, siempre fieles con Radio Activa 102.3. Tenemos música de Aerosmith. No sé si ustedes se vieron Saturday Night Fever. La película fue un exitazo, música discotequera, los Bee Gees, John Travolta. ¿Sí o no? Eso fue un taquillazo impresionante y se volvió una película de culto. El manager de los Bee Gees, tratando de replicar el éxito de Saturday Night Fever, se inventó una película llamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sí, como el álbum de los Beatles. Varios de los protagonistas eran Peter Frampton, Billy Preston, los integrantes de Aerosmith y los Bee Gees. Pero lógicamente tenían actores comunes y corrientes como George Burns y Steve Martin. Actorazos que no pudieron evitar el fracaso tan rotundo de esa película que se estrenó un día como hoy, en 1978, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y hablando de Aerosmith, que actúa en esa película, vienen con Jenny's Got a Gun. Antes aquí está Pink Floyd, Wish You Were Here.

son. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9.